Líbano porque la vivió. Yo pasé hambre, sufrí miserias, mi familia fue dividida, salieron unos al exilio, nosotros nos quedamos en Cuba. Vivió en carne propia las injusticias de la dictadura. Lo que ha sucedido en Cuba por estos 50 años es injustificable. El hambre, la miseria, la tiranía, los fusilamientos, las cárceles. Noti 1630 presenta Magazine Cubano con Jay Martínez y sus invitados. Buenas noches, estimado público, Radio Escucha. Bienvenidos a otra edición más de su programa favorito todos los domingos. En estos momentos comienza ese bloque de 4 horas de cubanía total, de 7 p.m. a 11 p.m. De 7 a 9 estaremos analizando todas las noticias de Cuba, todo lo que tenga que ver con la actualidad cubana. Hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos con nosotros una periodista cubana que nos visita después de mucho tiempo. Se encuentra con nosotros y vamos a hablar con ella en breve. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. También se encuentra con nosotros Alfredo Melero. Muy buenas noches y buenas noches, Claudia. Es un placer verla de nuevo. Gracias. Yo soy Enrique Rubio y el ingeniero Abascal debe estar en camino. También vamos a tener, quizás en la segunda hora del programa, tenemos una sorpresa para todo Puerto Rico y el mundo entero que nos escucha a través de Noti1.com. Bueno, vamos a empezar inmediatamente con lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba, la isla vecina a nosotros aquí en Puerto Rico. Y resulta que la violencia contra las archifamosas damas de blanco se empeoró este fin de semana. El día 24 de septiembre, ellas trataron de salir a las calles pacíficamente como están acostumbradas a hacerlo. 30, 40 damas de blanco. No pudieron hacerlo porque el gobierno se empecinó en que eso no ocurriese. Hubo violencia. Hubo todo tipo de atropellos y eso lo vamos a discutir en el día de hoy. Pero ¿quién mejor que Claudia, que estuvo en Cuba, formó parte del grupo de las Damas de Blanco en su comienzo, a una temprana edad? Con 20 años de edad ya estaba haciendo oposición en Cuba, Claudia Márquez Linares. Ella está aquí con nosotros. Claudia, ¿qué opinas de todo esto? Sí, lo más que me enorgullece es después de tantos años ver que todavía las damas de blanco están ahí resistiendo la persecución política. Uno siempre, cuando sale de Cuba, tiene la esperanza de que ya pronto todo terminará, que esta gran odisea por la que hemos sufrido tantas generaciones terminará pronto. Y el ánimo lo recobramos cuando vemos a mujeres como Laura Poyán, personas que día a día se exponen a la persecución de la seguridad del Estado, se exponen a la cárcel, se exponen a la amenaza y están dispuestas a lo que sea por tal de mantener sus ideales en alto. O sea, son cosas que a mí, que entré tan jovencita en la oposición, de los 17 años prácticamente comencé a colaborar con el Movimiento Liberal Democrático. En aquel entonces estaba Pastor Herrera Macurán, hoy en el exilio, o sea, personas que dedicaron toda su juventud a la oposición política. Y como bien decía una vez el periodista independiente Héctor Maceda, esto es una carrera de relevo. O sea, vemos que muchos se quedaron en Cuba, otros estamos fuera, pero gracias a Dios todos mantenemos la esperanza de que esta agonía termine pronto y podamos ver la libertad. Eso es lo más importante. Así es, Alfredo. Bueno, conociendo como conozco los métodos de seguridad del Estado, donde cuando un individuo pues se manifiesta contra el gobierno, no solo pasa a ser peligroso él, sino la familia, el barrio completo, para que se denuncien unos a otros. Hay que ser valiente en Cuba de verdad para manifestarse como las damas de blanco, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando tú decides en Cuba entrar a la oposición política, es una decisión de vida o muerte. O sea, tú estás dispuesto a todo. Tú dices, tengo dos opciones, o me quedo llorando y en silencio dentro de las paredes de mi casa, o salgo a las calles dispuesta a que me fusilen en una plaza del cerro, por ejemplo. Y esas decisiones, a veces uno como mujer y como madre, es duramente juzgada por la sociedad, por supuesto, porque dice, ah, es más mujer que madre, porque está dispuesta incluso hasta que la condenen a 20 años y su hijo se queda sin ella, ¿no? Pero bueno, la vida es de retos. Yo, como otras mujeres cubanas, hemos enfrentado esos retos y no por eso dejamos de ser madre, al contrario. Yo entré en la posición política porque quería cambiar el sistema, porque tenía fe de que lo iba a lograr, y sobre todo por el futuro de mi hijo. O sea, yo quería que Cristian David creciera en una sociedad donde él pudiera decir lo que piensa sin miedo, donde él no tuviera que decirle a sus amigos en el colegio que su papá estaba preso por sus ideales políticos. O sea, creo que es un paso importante que uno... Es difícil entrar a la posición política y en el periodismo independiente, pero una vez uno da ese paso, ya no hay miedo que te detenga. Y por eso vemos a mujeres como Laura Poyán, y cito una frase de ella, dice, si es necesario dar la vida por lo que soñamos, así será. O sea, esa es la posición que asume la prensa independiente en Cuba y sobre todo las damas de blanco. O sea, estamos dispuestas a que nos fusilen, estamos dispuestas a asumir una cadena perpetua, a asumir 20 años de cárcel, y contra eso... Está demostrado que el gobierno cubano no puede. O sea, contra el espíritu de libertad de las damas de blanco y contra el espíritu de libertad de una prensa independiente, se ha demostrado que ellos no pueden, porque ahí están. O sea, muchos salimos de Cuba, pero otros están ahí en el terreno y luchando cada día, dispuestos a lo que sea. Y eso le da ánimo a uno que está aquí afuera. Fíjate, Claudia, es importante eso que tú acabas de decir, porque en un principio las damas de blanco siempre trataron de no involucrarse mucho en la política. Trataron siempre de mantener el movimiento para lograr la liberación de sus familiares. Es verdad que muchos de estos han logrado salir, pero ahora, en las últimas... últimos días, en las últimas horas, las damas de blanco han dado un nuevo giro y ya ahora ellas se pronuncian de una manera más firme y decidida, porque no solamente fue suficiente la liberación de los presos políticos de sus familiares, ahora ellas están abogando y lo dicen, se lo dicen al mundo entero, que quieren la libertad del pueblo cubano completamente, el fin de la dictadura, la liberación de todos los presos que están todavía en las cárceles, que son como 100. Sí, a mí no me sorprende ese paso. En un principio todas decidimos que no éramos un movimiento político, que estábamos luchando por la libertad de nuestros esposos, porque así como que lográbamos burlar un poco a la seguridad del Estado. Pero Cuba es una dictadura, o sea... El mínimo hecho de luchar por nuestros esposos y seres queridos en la cárcel ya es un paso político, porque tú estás desafiando un sistema totalitario, tú estás desafiando un sistema en el que no se puede hablar con entera libertad, tú estás desafiando a un presidente que se ha alimentado todas estas décadas de la alabanza a su propio ego. O sea, el mínimo reclamo de la libertad de un preso político ya es una... posición política dentro de Cuba. Y por ello yo conozco a Laura Poyán. Ella, aprovecho la oportunidad, yo sé que ella no me está oyendo porque en Cuba no hay libertad de prensa para que esto llegue a sus oídos, pero es una mujer fuerte, es una mujer que tiene mucha fe y es una mujer de estas que no se deja amilanar por nada. O sea, ellos con Laura Poyán no van a poder. Yo la conozco y los principios de ella, yo sé que está dispuesta a lo que sea. Y no me sorprende que ella emita estas frases y continúe luchando, a pesar de que su esposo ya está en libertad, el periodista independiente Héctor Maceda, que lo conozco desde que yo tengo 17 años, ya yo tengo 34. O sea que me siento orgullosa de que ellos se mantengan firmes. Así es, así es. Este fin de semana, como habíamos dicho anteriormente, la violencia... fue muy dura contra estas damas. El portal Martín Noticias reporta en el día de hoy que 60 damas de blanco asistieron a una misa en La Habana en el día de hoy. Esto es después del incidente. Las mujeres procedentes de Villa Clara, Matanzas y La Habana marcharon también por la Quinta Avenida de Miramar y exigieron al gobierno que libere a los presos políticos. Esto fue hoy domingo. Soler, otra importante líder del grupo, denunció que el sábado el gobierno se encargó de reprimir en la sede de las Damas de Blanco en La Habana a una treintena de mujeres que trataron de ir a la iglesia de las Mercedes. dando golpes, insultos, palabras obscenas, alando pelos, dando mordidas. Señaló que 13 de ellas pudieron ir directamente hasta la iglesia de las Mercedes y darle a la santa las gracias por la excarcelación de los presos políticos. Y esto es muy importante. Aun cuando se sabía que las damas de blanco iban a recibir un acto de repudio el día 24, inteligentemente el grupo se dividió y 13 de estas bravas mujeres cubanas no asistieron a esa casa suponiendo que iba a ocurrir ese evento. Salieron de otro lugar y eventualmente pudieron llegar a la misa que se iba a celebrar ese día, importantísima, y lograron burlar de ese modo a la seguridad del Estado cubano. Una victoria total para las damas de blanco que continúan. Vamos eventualmente a profundizar más en el día de hoy acerca de todo lo que ocurrió allí el día 24. Claudia, yo nunca fui un héroe, pero sí estuve en la revolución. Y yo recuerdo que un punto que cambió la percepción del cubano hacia el gobierno también tiránico de Fulgencio Batista, pero que no llegó nunca a los extremos que ha llegado a este, fue cuando el embajador norteamericano Félix Bonsal fue a Santiago de Cuba y los esbirros de aquel tiempo, que son posiblemente los esbirros de hoy, o sus hijos, agolpearon a las mujeres que iban a una manifestación defendiendo los derechos humanos también en aquel momento. Y fueron agolpeadas. Uno piensa, y que ya lo dijimos aquí, que la represión iría en aumento, porque ellos ya no tienen el mundo, se quitaron la careta, ya el mundo entero sabe, hasta Sabina acaba de decir que eso es una dictadura. Es decir, que ya tiene pocos amigos, y los amigos que tiene son absurdos totalmente, porque la realidad no se puede ocultar, y la verdad ya salió. Y salió un nuevo día aquí la semana pasada, y salió en España, y salió en Holanda, y salió en todas partes del mundo, que Cuba es un infierno. ¿Y tú no crees que esos golpes traerán consecuencias mayores? Ok, vamos a la primera pausa comercial del programa. Cuando regresemos, Claudio le responde esa pregunta a Alfredo Melero. Regresamos en breve. Los cubanos en Miami, Europa, Cuba y el mundo entero están escuchando Magazine Cubano por Noti1.com. Regresamos en unos segundos. Ya estamos de regreso al único programa que dice la realidad de los cubanos. Esto es Magazine Cubano con Jay Martínez. Una vez más con todos ustedes, desde San Juan, Puerto Rico, y en vivo, Magazine Cubano, el programa que se dedica a traer todas las noticias acerca de la Cuba actual. Tratamos de hacer todo lo posible por recopilar todo lo que está ocurriendo en aquella isla. Y como había dicho Melero anteriormente, el pueblo de Puerto Rico tuvo la oportunidad la semana pasada de, a través de unos artículos publicados en El Nuevo Día, de realmente, una vez más, saber exactamente lo que está ocurriendo en esa isla. Unos artículos que salieron en ese periódico, escritos magistralmente, donde prácticamente la verdad se impuso. La verdad se impuso en esos artículos. Y eso es lo que estamos haciendo, porque nosotros desde acá realmente no podemos hacer mucho para acabar con aquello, pero sí podemos hacer muchas otras cosas, como darle voz a los que no pueden hablar allí, y también para que todo el mundo sepa la realidad de Cuba como es. Porque aquí nosotros no inventamos nada, prácticamente tratamos siempre venimos con la verdad que ocurre, que muchos medios ocultan o que han ocultado a través de los años, pero poco a poco están despertando y están viendo lo que hemos visto nosotros por mucho tiempo, los cubanos que vivimos allí, que tuvimos la oportunidad de experimentar lo que es esa dictadura en nuestro propio pellejo. Claudia, seguimos hablando de las damas de blanco, porque todavía ese tema lo vamos a continuar, y queríamos pues que entonces ahora aprovecharas y le respondieras la pregunta anterior de Alfredo, ¿no? Sí, respecto a la inquietud de Alfredo, yo creo personalmente que este tipo de gobierno que trata de asfixiar al ciudadano común siempre va a tener la violencia como arma, ya sea la violencia psicológica o la violencia ya como fuerza bruta. ¿Cuál de las dos es peor? O sea, el que ha sufrido violencia doméstica, las mujeres saben que es tan negativo la violencia psicológica y emocional que te entren a golpe. El gobierno cubano utiliza esas dos herramientas como método de supervivencia. Vemos cómo a los presos políticos se les golpea en las cárceles, vemos cómo son víctimas de chantaje. Las damas de blanco durante estos 8 años, desde el 2003, no se les ha parado de presionar psicológicamente, muchas para que abandonen el país con sus esposos, con sus familiares, otras para que abandonen esa crítica constante contra el sistema. O sea, la violencia es parte intrínseca del gobierno cubano, o sea, es imposible referirse a ellos y no recordar algún evento violento en contra de la ciudadanía común o en contra de, sobre todo, los opositores políticos. O sea, eso es parte de su esencia. Y ahora me viene a la mente los sucesos del 94. Yo tenía unos 17, 16 años. Y por primera vez vi camiones antimotines en la catedral en La Habana Vieja. O sea, me impactó mucho porque el gobierno siempre ha intentado de darle al mundo esa imagen de que Cuba es un país muy pacífico, que no hay violencia. Y para mí, como ciudadana cubana, yo me sentía reprimida al ver esos miembros de las brigadas Blas Roca golpeando a jóvenes, porque la mayoría de los que se rebelaron durante esos días de agosto del 94 fueron jóvenes. Sí. O sea, vemos cómo se le entró a palo, se le dio ahí frente a todo el mundo, se los encarceló. Muchos estuvieron en Villa Marista hasta 6 meses, sin juicio, por supuesto, porque de garantías procesales ahí sí no podemos hablar. Cuba no garantiza absolutamente nada, y sobre todo cuando se le opone y se le critica. O sea, el gobierno cubano no está apto para soportar la crítica, no está apto para que se le señale, solamente quiere recibir prebendas y elogios, y gracias a Dios el mundo está despertando, y cada vez la gente, incluso los que la apoyaron alguna vez, pues abiertamente dicen, ya no te voy a apoyar más, ya no te voy a alabar más esos supuestos logros de la revolución. Así es, así es. Las damas de blanco continúan en las calles. Ellas han mantenido esa posición muy fuerte en contra del gobierno. No se amilanan, ellas van a continuar con sus marchas, con sus reclamos hasta el final. Y vamos a ver un gran aumento en la violencia en los próximos días, semanas y meses. Lo estamos advirtiendo aquí en la radio de Puerto Rico para todos los que nos escuchan. Dios quiera que no haya una muerte que lamentar, que alguna dama de blanco reciba una golpiza de gran impacto que le haga perder la vida. Eso no lo queremos, pero eventualmente estamos caminando hacia eso. O que en algún momento el gobierno cubano decida eventualmente ponga una prohibición para estas mujeres, incluyendo cárcel. Eso puede ocurrir en cualquier momento, porque inclusive Laura Claudia lo ha manifestado recientemente, donde ella ya eventualmente está esperando eso. Saben que o la cárcel o la muerte son dos opciones muy viables contra ellas, porque cuando la dictadura ya ve que se le está acabando todo, y gran parte de este miedo que existe en Cuba, Melero, yo sé que tú tienes mucho que decir al respecto, pero realmente la situación de la salud de Hugo Chávez es crítica, porque ahora mismo ellos están tratando de tapar esa enfermedad. Y cuando usted ve este tipo de régimen que se encarga de decirle al mundo lo bien que está Hugo Chávez en estos momentos, como es la prensa oficialista de Venezuela, que está en el día de hoy diciendo que ha sido un éxito rotundo las operaciones y las quimioterapias, y que eventualmente Hugo Chávez está mejor que nunca. Cuando usted escucha ese tipo de aseveración, usted piense todo lo contrario, porque así ha sido en Cuba y en todas estas dictaduras, las cuales no pueden trabajar muy bien con la verdad, con la realidad. Bueno, yo creo definitivamente que la transición está en Cuba, pero hay que tener en cuenta que las transiciones no están en la mente de los gobiernos nunca, que la transición siempre está en la mente de los gobernados. Cuando un pueblo quiere cambio, buscará el camino de cambio y tardará más o tardará menos, pero está el cambio. Y en Cuba, y me consta, hasta los propios funcionarios del gobierno quieren cambio. Yo hablaba con uno de ellos hace un tiempo, no puedo decir ningún tipo de nombre, de que tiene una alta graduación, y me confesó, nos desgraciamos. Y te voy a decir, me dice, mi desgracia personal, ya sé que me van a retirar, y con lo que me dan, no me dan ni para el café con leche de la familia. Pero hay una cosa interesante que me dijo, sin embargo, los de la alta cúpula, los Castro y su familia, están multimillonarios. Es decir, lo único que está gobernando en Cuba, lo único que mantiene la estructura del gobierno, es el terror que han sabido aplicar desde el principio. Claro. Desde el mismo principio. Mire, hay algo que yo quisiera traer a colación aquí. Y tú sabes, porque tú eres testigo cuando hablamos. Cuando Raúl Castro toma el poder, la gente no, que va a traer cambio. Mire, yo conozco a Raúl Castro. Raúl Castro fue el más grande asesino que hubo en la sierra. El único hombre que asesinó en masa en el Valle de San Juan en los días del triunfo de la revolución fue el señor Raúl Castro, que abrieron una zanja con un bulldog y asesinaron un montón de campesinos. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque empezó el terror allí mismo. Se lo dijeron a todos. Yo sé que se le dijeron, mira, esa gente no tiene nada que ver. No importa. Entonces, ese individuo, que es el que está gobernando, ¿vamos a esperar cambios de ese individuo? No hay forma de... No hay forma. No. Porque mira, en primer lugar, él es un frustrado. Él es un frustrado. Mira, por la fama que tiene, no es que sea o no homosexual, pero en Cuba tiene fama de homosexual. Horrible. Por su manera de hacer, porque en realidad él es afeminado. Vamos a estar claros. Y cuando estaba en la sierra, que la gente andaba acá, pelú, él se trae una trencita aquí. Pero era un asesino, le encantaba dar el tiro de gracia. Es el que está gobernando Cuba y el mundo entero esperando que ese señor trajera cambio. Mire, ese señor no va a traer ningún cambio como lo han traído ahora. No, que él cuenta propismo. Mire, yo soy comerciante y para tener comercio hace falta una estructura comercial como en Puerto Rico. Pues si yo no tengo de comprar, si yo no tengo de comprar por mayor y un seguro tener las piezas que yo necesito, mira, no existe. Y en Cuba nada existe. Y le voy a decir algo. Una de las teorías de Fidel Castro de mantenerse en el poder es el hambre. Cubano decía, no, porque el hambre es mala consejera. Mentira. Fidel Castro decía, entre más hambre tenga, menos conspira, porque ando buscando comida. Y yo cogí el satélite los otros días y fui a toda la zona mía, que era la primera zona platanera y de frutos menores de Cuba, y allí no hay nada cultivado. Y eso está hecho a propósito, para que haya hambre, porque los Castros lo único que les interesa es mantener el poder. Esa es la historia de Cuba, y eso es lo que está pasando. Claro, va a haber cambio porque él ya tiene 80 años y si no viene la solución política, vendrá la solución biológica. Fíjate, Melero, importantísimo, y Claudia, retomando de nuevo el tema de las damas de blanco, sí. La importancia del internet hoy en día es increíble. Cuando comenzaron estos últimos abusos el día 24, inmediatamente jóvenes blogueros cubanos que ya saben utilizar el Twitter y el Facebook desde Cuba, pudieron inmediatamente escribir lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, aquí un bloguero cubano que está allá, que se llama Orlando Luis Pardo, escribió: traen guagua con mujeres militares y la tiran casi en la puerta. Golpes contra damas de parte de profesionales a sueldo con uniforme del MININ, que es el Ministerio del Interior cubano. Vemos otro acá, del mismo escritor, Orlando Luis Pardo Lazo, dice: ningún ciudadano común puede sumarse al acto de repudio. La policía solo deja entrar a personas autorizadas a repudiar. No hay ni un solo vecino, afirmó a Diario de Cuba desde el lugar de los hechos el bloguero Orlando Luis Pardo. Dice en otra nota: la música de fondo del meeting es la del serial En silencio ha tenido que ser, de José María Vitier, Silvio Rodríguez y Sara González. Todos estos actos que ocurrieron y que continuarán ocurriendo el gobierno cubano, inclusive cuando se vieron los detalles por CNN, quiere hacerle ver al mundo entero, y nosotros aquí lo estamos alertando y lo estamos denunciando, que es el pueblo cubano revolucionario defendiendo las calles de la revolución. Totalmente incierto. Son un grupo de personas llevados expresamente. Claudia, ¿nos puedes abundar en eso? Sí, siempre estas turbas que fingen ser tus vecinos, que fingen ser los compañeros de trabajo, o sea, todas estas turbas que trae usualmente la seguridad del Estado fuera de las casas de los opositores, son personas que prácticamente van a un centro de trabajo y por obligación se suben a esa guagua y dicen, mira, lo que tenemos que hacer es esto, le los indican qué tienen que decir y qué tienen que hacer y a dónde van, y ellos cumplen como corderitos su plan, porque también su trabajo está en riesgo, su familia, o sea, todo esto es un chantaje que va en cadena, o sea, va desde el más minúsculo ciudadano hasta la nomenclatura más alta, o sea, todo el mundo en Cuba se siente chantajeado, se siente bajo presión, y desgraciadamente la represión se basa en el chantaje personal, en chantaje contra tu familia, y muchas de estas personas, por ejemplo, cuando ocurrió la ola represiva, que el papá de mi hijo lo condenaron a cadena perpetua, miembros del Partido Comunista en el elevador, cuando subían solos conmigo en el edificio, pues decían, sabes que te apoyo, pero no puedo hacerlo abiertamente, ¿entiendes? Pero fíjate, ellos son tan crueles. Bueno, el ingeniero Abascal acaba de llegar y le damos la bienvenida. Buenas noches, excelente programa, lo venía oyendo. Hay algo que me quisiera traer a colación. Estas turbas que van allí están bien colegiados. No es, porque mira, ellos ven al individuo que tiene miedo y entonces lo van involucrando en actos. Y al fin, el tipo es un delincuente. Y le están diciendo, si se cae el gobierno, tú vas a pagar porque tú estás embarrado. Y si eso lo hicieron con los pelotones de fusilamiento. Siempre ponían y involucraban. Y entonces iban buscando los que más les encantaba eso. Y esos fueron los que formaron parte del Ministerio del Interior. Es decir, es un cuerpo terrible, escogido por su crueldad, por su entrega a ese maldito ideal. Sobre todo, creo que lo más importante es que la oposición política está dispuesta a soportar a veces que te tiren palos contra la puerta de tu casa, que te tiren piedras, que te tiran huevos, que te digan los insultos más bárbaros que se le pueden decir, sobre todo a mujeres. O sea, cuando uno está dentro de la oposición política sabe que tiene que estar dispuesto a soportar cualquier cosa. Y bueno, afortunadamente me acaban de decir que Belinda Salas de Flamur va a estar con nosotros en el programa. Yo me siento súper orgullosa que Belinda vaya a compartir su experiencia con nosotros, porque ella es periodista independiente, salió de Cuba hace unos 2 años. Belinda, ayer yo hablaba con ella y me resultó muy emocionante cuando ella nos dijo no, porque después de la ola represiva en el 2003... muchos seguimos escribiendo, muchos continuamos con el periodismo independiente. O sea, Belinda, buenas noches. Sí, buenas noches. Un saludo a todo el equipo de trabajo y es un enorme placer contar con la experiencia de poder participar con ustedes. Realmente quiero darle las gracias por anticipado. Bienvenida, y quisieras que nos narrara un poco de la actualidad, sobre todo los periodistas independientes en Cuba. Sí, mira, ¿cómo te puedo explicar? Estaba escuchándote cuando decías que realmente en el año 2003, lo que se conoce como la Primavera Negra, que marcó un antes y un después para el ámbito informativo dentro de Cuba. Y yo quisiera que quedara bien claro que, o sea, una dama de grandes escritores fue a prisión en ese momento y otra gran generación surgió a partir de entonces. Muchos en aquel momento no estábamos ni tan preparados, pero sí, o sea, supimos dar el paso al frente. Es algo bien significativo el hecho de que el arte de informar o el arte de transmitir algún suceso haya sido como un bichito dentro de la generación de nuevo tipo, como se le llama ahora, que ha surgido en La Habana. Es increíble el espíritu de superación, el espíritu de integrarse a lo que es la realidad cubana y, por supuesto, tener el valor de denunciarlo o de informarlo por los medios bueno, que se conocen, que apoyan a lo que es la disidencia interna en Cuba. Un verdadero trabajo de admirar de todos los que están allá. Yo realmente salí hace muy poco tiempo, salí hace un año nada más, y creo que se siente uno como con una parte responsable respecto a informar lo que es la realidad cubana. Para mí realmente fue un honor pertenecer al grupo de periodistas independientes en Cuba. Sí, nárranos un poco cómo es la vida de un periodista, lo que es día a día, o sea, cómo el periodista independiente busca la noticia y a qué riesgo se expone. Mira, te voy a hacer una pequeña anécdota bien cortita. Cuando, después del 2003, que fueron tantos periodistas a prisión, se dio continuidad a un curso de periodismo en la sección de intereses, y una profesora de Argentina nos decía de qué manera nosotros podíamos elaborar un artículo donde podíamos buscar cifras, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Salud, y ella no podía entender cómo una persona que estuviera estudiando periodismo o que quisiera hacer periodismo en Cuba no tenía acceso a esta información. Entonces para ella era muy difícil, ¿no? Nosotros los estudiantes tratábamos de explicarle que la prensa independiente no podía llegar, por supuesto, al Ministerio de Transporte, pedía informaciones oficiales, y a ella realmente le costó mucho trabajo entenderlo. Quiero que sepas que después del 2003 se hizo un énfasis muy grande en la represión. El gobierno reprimía muchísimo a aquellas personas que decidieron continuar estudiando periodismo, aquellos que asistían ahí a la oficina de intereses con el único fin de denunciar y poner al descubierto todo lo que ocurría dentro de la isla, una represión muy grande. Yo no quiero ser específica, pero creo que en el caso de las mujeres que se dedicaban a esto, bueno, el doble, ¿no? Porque a veces la mujer tiene también la responsabilidad de una casa. Y era algo increíble. A nosotros nos resultaba bien difícil a veces llegar hasta el lugar de los hechos en tiempo, por falta de transporte, por todas las carencias que existen en Cuba. Pero a pesar de todas esas cosas, creo que es una generación de comunicadores alternativos que, como bien te decía, se ha superado, ha buscado la manera de crecer ante tantas limitaciones que existen en la isla. Es bien complicado hacer periodismo cuando no tienes los medios necesarios, cuando realmente transmitir una información es bien limitado. Se sabe que en Cuba no existe internet para todos, así que es bien costoso. Y entonces, sí, es un algo difícil hacer periodismo en Cuba, pero creo que lo están haciendo, y me incluyo también, lo hacían con mucha habitación. Es increíble. Para mí la información, como es el cuarto poder, es el arma más fuerte que tiene en este momento la oposición interna en Cuba. Belinda, tú tenías una denuncia acerca de una opositora de Flamur que se encuentra actualmente en prisión. ¿Pasó algo con ella? ¿Querías que nos diera la información? Sí, mira, el pasado 28 de agosto, en una vivienda en Palma Soriano, la policía política con sus tropas paramilitares atacaron una casa, invadieron una casa y evacuaron a los opositores por la fuerza, usaron gases lacrimógenos, y realmente fue un suceso que se le dio muchísima promoción. En esta casa estaba el esposo de este muchacho, que hoy en la actualidad está preso. Ella solo, o sea, pretendía, de día después, el 8 de septiembre, que aún su esposo se encontraba detenido, ir a la misa de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Abasar, un miembro de los comités de defensa de la revolución, que es una institución así con el gobierno que se encarga de vigilar a todas las personas en Cuba, sobre todo a los opositores, pues bueno, una persona de esta institución, salió en provocación y tuvo un intercambio verbal. Esto provocó su detención inmediata a raíz de este intercambio de palabras. La detuvieron el 8 de septiembre. Y el pasado 19 de septiembre la Fiscalía dictó prisión preventiva para Yelena García Nápoles. Ella es la directora en este momento de este grupo femenino de Flamur en Santiago de Cuba, y está acusada por el supuesto delito de amenaza. Y bueno, ya fue trasladada el 19 de septiembre, la trasladaron a la prisión de mujeres de Malverde. Solo se sabe que hasta el momento no ha tenido visitas, solo le dieron un espacio para que la familia le llegara, los artículos de aseo, pero hasta el momento se desconoce realmente cómo es la situación de ella dentro de la prisión. Y bueno, eso es perdona que te interrumpa, pero eso es un eufemismo. ¿Cómo que acusada de amenaza? ¿Quién amenazó a ella si ella es la que siempre está amenazada por la seguridad del Estado? No entiendo. Irónicamente, ellos han tergiversado toda la información, y en el documento que emite la Fiscalía dice que Yelena Garcés amenazó a esta persona. Y algo curioso, Claudia, el esposo de esta muchacha Miguel Cervantes también se encuentra en prisión preventiva, fue trasladado a la prisión de Aguadores. Ellos tienen un niño de 2 años que estaba al cuidado de la abuela, y supe por una llamada de telefónica que está la señora amenazada porque le quieren quitar al bebé, alegando de que sus padres, que son los tutores más cercanos, están en prisión y que bueno, que el gobierno tiene derecho a quitarles el niño. Están en esa disyuntiva en estos momentos. Hasta mañana, que tenga comunicación con Cuba, no sabré. Pero sí, como bien tú decías, irónicamente, la que está acusada de amenaza es la hermana nuestra, que bueno, ya está en prisión desde el día 19. Y no tenemos idea de por cuánto tiempo será. O sea, hay una total desinformación, ¿verdad? Tú sabes cómo funcionan estas cosas. Ellos solamente dicen que por el delito de amenaza puede ser sancionada de 1 a 3 años, pero el documento que metió la fiscalía es bien escueto, no especifica realmente qué tipo de amenaza, porque como estamos convencidos de que lo que vivimos siempre amenazados somos nosotros los opositores, y que ellos, bajo la fuerza del poder, casi siempre o generalmente utilizan cualquier situación para invertir los papeles, pues la desinformación, hasta tanto ella no la veamos, hasta tanto no se emite otro documento, no podemos saber a ciencia cierta qué pretenden ellos, que sabemos que no debe ser nada bueno, porque si ya han tenido el valor de llevarla hasta prisión con un niño chiquito, no habiendo cometido ningún delito relativo, un delito físico, no podemos saber realmente cómo va a ser el final. Tú sabes que estas cosas se dicen para que el mundo las conozca, y las personas a veces no lo pueden creer, pero tú y yo sabemos que sí, que en Cuba pasa. Sí, qué triste noticia, una mujer más tras la cárcel. Por supuesto, hay un niño de por medio, o sea que es más triste aún, y posiblemente los dos padres sean condenados. Mi mamá fue condenada cuando yo tenía 3 añitos a 4 años en Mantonegro, o sea que yo sé lo que es desde la visión de niño, ¿no? Visitar a un padre en la cárcel, sobre todo a una madre que es tan importante para uno. O sea que eso sería para otro programa. Sabemos lo triste que es. Pues nada, Belinda, gracias por tu denuncia. Personalmente sé que escribes muy bien, así que te animo a que desde el exilio sigas escribiendo, sigas mostrando con el poder de la palabra, que significa el amor a la libertad y sobre todo el compromiso con la libertad de expresión. Gracias, Belinda, por esta denuncia, y nada, seguimos en contacto. Ok, que pasen buenas noches. Gracias a ustedes también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí tuvimos una reacción de cubanas, mujeres cubanas que luchan, que están en las calles. Ejemplos vivos de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos a Claudia, que desde una temprana edad escribía ya y se oponía al régimen, y a través de todo ese tiempo, de los años, pudo sacar, Claudia, sobre 15.000 artículos en aquella época, cuando todavía el internet no existía y había que escribir a maquinilla o pasar la información con una grabadora. Allá estaba Claudia haciendo todas esas cosas. Sus escritos aparecieron en el New York Times, en Newsweek, en el Miami Herald, en El País. Así que es un honor tener a Claudia aquí en el día de hoy. Es importantísimo. Pero Melero, antes que digas algo, quiero añadir, ya que estamos en el plan de denuncia, y como la señora Salas explicó acerca de ese caso, quiero decir que en internet existen, en estos momentos, cada día crecen más los periodistas ciudadanos. ¿Quiénes son los periodistas ciudadanos? Personas común y corriente, cubanos que están en el exilio, en cualquier parte del mundo, que se interesan por lo que está ocurriendo allí y se dedican el día completo a estar en internet enviando mensajes, escribiendo, denunciando. Todo ese tipo de cosas. Y bueno, tenemos una noticia de una persona que escribe en Facebook. Ella se llama Mercedes Perdigón y publicó en su cuenta algo muy importante, y es que Ina Casanova publicó en Posición Común un mensaje a la Unión Europea el domingo 25 de septiembre de 2011, que Sara Marta Fonseca Quevedo, y esto es muy importante, esta cubana es muy brava y es luchadora. Sara Marta Fonseca Quevedo, activista del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliada a la Fundación Sájarov, directora del Presidio Político Histórico de Cuba, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, delegada en La Habana del Movimiento Feminista por los Derechos Civiles Rosa Parks y dama de apoyo a las Damas de Blanco, se encuentra detenida en la cuarta unidad del Cerro en estos momentos. Quiere decir esto que estamos denunciando, estamos aprovechando el programa para denunciar que Sara Marta Fonseca Quevedo está en prisión, ha sido detenida por las autoridades cubanas. Y es importante que reseñemos esto, darle a todos ustedes esta información de último momento. Abascal, adelante. Buenas noches a los oyentes. Prendan su grabadora y les advierto que van a sonar los timbres de alarma en seguridad del Estado ahorita, pero con todos los hierros. Quería comentarles sobre lo que dijo Claudia al principio, y esto es difícil entender para la persona que no ha estado ahí. Cuando ella nos relata que en Cuba la persona que decide ya irse a la oposición abiertamente es como dar un paso de vida o muerte. ¿Y qué pasa? No es reversible esto. El régimen lo sabe, y el régimen sabe que eso es un virus que no tiene control ni antibiótico, porque ellos mismos se han encargado de que sea así. Por otro lado, lo que alienta todavía más rápido al virus es, sencillo y llanamente, lo que tantas veces hemos dicho aquí, va en la era de las comunicaciones, tampoco tiene marcha atrás. Y hoy dentro de Cuba, cualquier persona que tenga un telefonito o internet, que son los menos, ya se convierte, queriéndolo o sin quererlo, en un periodista. Ustedes vieron ahorita como Enrique estaba relatando cómo estaba llegando mensajes de Twitter de Cuba o de Facebook, y no hay gobierno que pueda con eso. Y la muestra es el Medio Oriente. Y voy a ir más lejos, voy a ser específico. La muestra todavía más clara es el Fidel Castro del Medio Oriente, Muammar Gaddafi. Mire lo que ha quedado de Muammar Gaddafi. Y ese sí tenía billetes largos. Hasta dicen que quemó el 20% del oro libio en los últimos momentos para tratar de mantenerse. ¿Y qué pasó? No pudo. La verdad prevaleció. Abascal, tuviste la oportunidad de ver los hechos de violencia en contra de las damas de blanco el fin de semana. Bueno, sé de ellos, lo leí, no lo he visto el video, pero sé que ha sido fuerte. Y en todo esto yo veo, ustedes conocen, los oyentes, mi fe personal. Yo veo en todo esto que hay algo que está más allá de todos nosotros, porque esto realmente, si hay un punto de comienzo, y esto se lo voy a preguntar a Claudia directamente, que va a quedar para la historia, es el 17 de julio, cuando a las damas de blanco, en a la sombra de la Basílica de Nuestra Madre del Cobre, de la Virgen de la Caridad, cuando esas damas de blanco allí cerca de Santiago salen de ir a misa, fueron agredidas, inclusive a una de ellas le enterraron una tijera. 17 de julio. Nota está a ti, Claudia, que esto es como el principio, porque fíjate, del 17 de julio, después fallece ciertamente un poco inesperado Monseñor Meurís, el obispo Bravo, el obispo el León de Oriente, en Miami, y luego lo trasladan a Cuba su cuerpo, y todo lo que se ha venido desarrollando de allá para acá no es justificable si no hay algo mucho más detrás de todo esto, que no es la CIA, que no es el Pentágono, es algo mucho más por arriba de todo eso. ¿Qué tú piensas de eso? Lo que pasa es que estas mujeres están, como lo dije ahorita, o sea, ellas están dispuestas a lo que sea, y vemos que el gobierno cubano ya les teme, les tiene miedo, porque donde quiera de momento sale un grupo de mujeres de apoyo, o damas de blanco, que si en Santiago de Cuba, que si en Santa Clara, que si en La Habana, y ellos están como que, ¿qué hacer con estas mujeres? Las metemos a todas presas, las chantajeamos con sus hijos, o sea, ellos están en una posición difícil como seguridad del Estado, y utilizan todos estos mecanismos de chantaje para tratar de amedrentarlas, pero vemos que no es así, al contrario. Cada vez las damas de blanco continúan con ese ímpetu y con ese deseo, sobre todo, de entregarlo todo por la libertad de Cuba y por la libertad de sus seres queridos. Lo que dijiste, dieron ese paso adelante que es irreversible, y así está pasando todos los días, de manera que solamente Dios lo sabe adentro de cuántas personas están decididos a ese paso. Claro, es que es una decisión muy fuerte cuando tú decides integrarte a la oposición política, es una decisión de vida o muerte, o sea, estás arriesgando tanto tu vida como la de toda tu familia. Yo creo que contra eso no hay gobierno que pueda. Vamos a ver la otra parte. ¿por qué el gobierno de Cuba teme a unas mujeres vestidas de blanco que llevan un gladiolo en la mano, que van a asistir a una misa y después salen a dar una vuelta caminando por las calles de La Habana? ¿Qué demuestra eso en sí? Una debilidad, indiscutiblemente, y sobre todo que el gobierno cubano siempre ha tratado de acallar la voz de la mujer. O sea, ellos realzaron a dos o tres, Vilma Espín, o sea, estas mujeres históricas que ayudaron a la construcción de la Revolución Cubana. Pero en general, por ejemplo, yo crié 27 años en Cuba, y yo crecí viendo a un Fidel Castro sin esposa, sin hijas. O sea, el papel femenino dentro de la Revolución Cubana como que siempre ha sido una sombra. O sea, la mujer siempre se ha visto como ese ser humano relegado, y que si de la Federación de Mujeres Cubanas, pero hasta ahí. O sea, nunca hemos visto a una mujer con intereses políticos, nunca hemos visto a una mujer que el gobierno te dé una voz para que tengas ahí un espacio dentro de la dirigencia política. O sea, indiscutiblemente todos los líderes eran hombres, y yo creo que este es el momento de la mujer cubana. Indiscutiblemente ya la mujer se cansó de estar acallada y decir, yo también tengo voz y tengo mis derechos. Bueno, pero hace rato que yo digo, bueno, ¿y dónde están los hombres cubanos? O debemos mencionarlo, porque allí hay un Bisset, hay una serie, tenemos un Zapata, sí, Martí, pero yo vengo feminista, y tenemos así que tantos hombres también que están en la línea de... Exacto, no, indiscutiblemente. Yo me siento orgullosa de hombres como Osvaldo Payá, Oscar Elías Vicente, que ha sufrido tanta prisión durante toda su juventud. Ese hombre está pobre, no ha sido fácil, su esposa ahí manteniendo la fortaleza. Me acuerdo cuando nos veíamos en Villamarista, ella siempre dándonos ánimos, porque ella era una veterana en la visita a las prisiones de Cuba. O sea, y nosotras que éramos un poco más jóvenes, pues le pedíamos consejo, qué hacemos ahora cuando entremos al salón con la seguridad del Estado, qué decimos, cómo nos comportamos. Y como ellos no sabían mi respuesta en esta primera entrada a Villamarista, que es la principal cárcel política en Cuba, recuerdo que cuando entré a esa primera visita, llevaron a tres guardias mujeres. Y después, días después, el de la seguridad del Estado me dice, eso era para darte golpes si te pasabas de la línea. O sea, vemos que siempre hay un temor que va a hacer esa mujer cuando ve a su familia amenazada. Oye, Claudia, perdóname un momentito. Yo creo que esto también trasciende épocas y generaciones, porque aún dentro de la historia a su conveniencia que el régimen castrista le daba a usted desde niño, que no era la que me dieron a mí de niño. Exacto. Me imagino que también mencionaban a Mariana Grajales. Claro, la madre de Maceo. Exacto. La que dijo, cuando le dijo, óigame, pero sus hijos que lo han matado, dice, lástima que no tuviera más hijos para haberle dado a la revolución y la independencia. Bueno, pues eso es lo que está pasando hoy, señores. Hay muchas Marianas Grajales en las calles de Cuba. Sí, por supuesto que todos estos héroes nacionales, cuando uno crece dentro de la revolución, tú creces con la idea de que hasta José Martí era comunista. Comunista. O sea, todos los héroes, uno estudia desde la escuela elemental, todo el mundo... el objetivo de su vida era construir la Revolución Cubana, y uno crece con ese brainwashing hasta que después descubre pues que no. Claudia, no, en los primeros años de la oposición, el liderazgo anticastrista estaba en Miami, y hemos visto últimamente que ahora está en Cuba, y yo creo que tenemos muchísimas oportunidades con los hombres que están allí dentro de Cuba, como Payá, como Bisset, pero ahí y otros desconocidos. Exacto. Yo creo que el panorama va a cambiar definitivamente, ¿no? Yo tiendo siempre a ser pesimista. Recuerde que yo me crié en un solo sistema, con un solo presidente toda mi vida. O sea, a mí me cuesta internalizar lo que es vivir sin un presidente único como Fidel Castro y ahora su hermano. O sea, es difícil para uno que se crió con un solo presidente decir, ya no está. O sea, que es un proceso casi interno, como que uno se va adaptando y decir, ya, ¿hasta cuándo? Son 5 décadas, son 5 generaciones de cubanos que se han criado bajo un mismo mandato, y creo que tenemos derecho a pensar diferente, y tenemos derecho a darle a otros cubanos con otra manera de pensar un espacio dentro de la sociedad civil. Y personalmente, quiero tener fe, quiero pensar que pronto todo cambiará, pero me entra una tristeza, porque a veces digo, wow, no es fácil. ¿Hasta cuándo? Prohibido estar triste. Ok. Y prohibido olvidar. Claudia, y para todo el público, bueno, agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros. Estás invitada a quedarte en la segunda hora, porque ahora tenemos esta última algo hora especial. De 8 a 9 vamos a tener algo súper especial. Muy atento, pueblo de Puerto Rico, todas las personas que nos escuchan por internet, tenemos en presencia de nosotros a alguien muy importante en vivo aquí con nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a pasar a la pausa de las 8 de la noche. Cuando regresemos, entramos en el segundo bloque, en la segunda hora, y Claudia, estás invitada a quedarte gracias con nosotros. Por la invitación, muchas gracias. Gracias por haber venido y esperamos que regreses pronto al programa y que continúes luchando por Cuba a tu manera, como sabes hacerlo. Así que vamos a la pausa comercial y regresamos en breve.